buenas tardes, señores pasajeros. Espero no les moleste mi presencia. Yo solamente pido unas monedas, no robo. Y espero que les guste esa canción que dice algo más o menos así. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Si ya estás cansado de la música que escuchas en los peceros, pendiente por Rock and Radio. Buenas noches, estamos aquí en una emisión más de Pendiente. Yo soy el Ane y estoy aquí con el Guma, que me va a acompañar en todos estos programas que se hagan. En este, en el que sigue. De hecho, también estuve en el primero, por si no te acuerdas. Sí, de hecho sí, porque si no, no tendría compañero. Pero bueno, entonces, ¿de qué se va a tratar nuestro programa hoy, Guma? Nuestro programa de hoy se va a tratar de punk. Por ahí tienes una historia que nos tienes que contar, el porqué del programa de punk. Eso. Y también tienes que hacer una aclaración de por qué tengo que moderar mi lenguaje. De hecho sí, porque le prometí a mi mamá que yo no iba a decir groserías. Yo le dije que por mi parte yo no decía groserías, los demás, bueno, ya. Pero tú acabas de decir que no vas a decir groserías. Bueno, entonces... es que hay que ser solidario. Ok, está bien, pero mi anécdota del punk es que yo un día estaba platicando con una chava aquí, coquetona, sexy. Y estamos platicando y me dijo que a ella le gustaba el punk. Entonces yo dije, qué padre, ¿no? Entonces nos pusimos a platicar, yo le dije de los Ramones y todo eso. Entonces ella me dijo que le gustaba Allison. Puta madre, con Allison. Lo hacen bastante bien. Power Pop. Power Pop. Digo, el punk a su máxima expresión. Exacto. Máxima expresión. Una vez los fui a escuchar en acústico, güey. Sonaban a la onda vaselina. No. Neta. Pero bueno, vamos con los datos, Guma. ¿A cuándo nace esta música, este movimiento? Bueno, el punk nace en los años 70, o sea, no es algo nuevo. No, es... Y no usaban Converse y con agujetas rosas. No, eso es moda. Es moda, y bueno, en esa época era moda que lo familiarizaban con el anarquismo, socialismo, comunismo, y muchos movimientos izquierdistas. Yo creo que cualquier música que sale se ha basado en algo así, pero bueno. Pero bueno, en sí empezó siendo una música muy simple y cruda, y ha ido evolucionando mucho, pero ahora vamos a escuchar una canción muy sexy de los Sex Pistols. Anarchy in the UK, gócenla. Una disculpa, Alison. Perdón. No son power punk, pop, son happy punk. Lo siento. Elana ahorita fue al baño, porque como que ya llevamos aquí mucho tiempo grabando. Pero aquí Luis creo que metió a su sobrinito, no sé qué pedo, pero... A ver, agarra el micrófono, niño. Aquí estoy. A ver, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Tabito. Gusto en conocerte, ¿tú quién eres? Ah, yo soy el Guma. ¿Pero por qué vienes con tus Converse negros y agujetas rosas, tu gorrita volteada? Es que me dijeron que si me vestía así, que es que era punk, ¿tú? Y también se escuchaba a Alison o a Avril Lavigne, ¿verdad? Pues sí, ¿tú? Típico. No. ¿Es que eso tiene algo de malo o qué? No, bueno, es que en sí el punk no tiene una estética definida, ¿no? Ajá. Se llegó al estereotipo de el mohawk y de la ropa negra, las botas, pero solo es un estereotipo, porque en sí la filosofía del punk cuestiona lo que rodea y le tiene un desprecio a las modas y a la manipulación de todos los medios. Entonces, que la verdad no entiendo qué hacen estos grupos nuevos. Entonces, entonces no estoy bien vestido, no soy punketo. No soy su sobrino. ¿No? No. Entonces, ¿tú cómo llegaste aquí? Es que me dijo que él es el cura de mi parroquia, entonces me invitó a su casa. Güey, ¿qué pasa, Luis? Yo sé que eres fan de Michael Jackson, pero no tienes que seguir sus pasos, no mames, güey. Bueno, espero que ahora Luis nos explique eso en invasión. Porque, ¿qué anda haciendo trayendo niños a su... Híjole, no, neta. Es que a mí no sé qué me hace, pero no me gusta. Lo siento. Te tienes que defender, güey, la neta. Pero bueno, siguiendo con el programa, la siguiente canción que vamos a escuchar es de The Offspring. Eso sí es punk. ¿Qué diferencia hay, tú? The Offspring es así como que se puede decir el empuje del punk en los años 80, a mediados de los 80 se empezó a dar así un empuje del punk. Ajá. En California con bandas como Bad Religion y The Offspring. Ok. Entonces, nos vamos a la canción. Esto es Mota de The Offspring del disco Ixnay of the Hombre. ¡Gócenla! You Bueno, acabamos de escuchar a Offspring con Mota, de su disco Ixnay el Nombre. Les pido una disculpa por ese retraso, pero no sé qué pasó, porque yo llegué y vi salir un niño, de pronto vi patrullas. Pues llegaron las patrullas, cabrón, sí, nos quedamos sin productor, no, cabrón. No, es que yo no vi qué pasó, digo, nada más cuando llegué estabas riéndote, no sé qué pasó. Entonces, bueno, ¿qué sigue en este programa? Bueno, los asuntos de la estación, pues eso ya van aparte, ¿no? Sí, pero, no, digo, pero bueno. Yo creo que tenemos que hablar... no tenemos, pero quiero hablar de la WWE. Sí, pues la WWE, de hecho, este domingo que pasó es el evento, fue el evento especial de Cyber Sunday, que de hecho este domingo se va a pasar. Ah, lo van a televisar en el canal, uno que empieza con 5 y termina dos, en 2MX. Sí, de su sistema de cable o satelital. Entonces, véanlo, sábado y domingo. Va a estar muy bueno. Entonces, bueno. ¿Qué nos puedes comentar de las luchas que va a haber? Porque la verdad yo estoy indignadísimo con el Chavo Guerrero. Estoy haciendo una silla con tu nombre, cabrón. Está bien, digo, fue algo muy... Yo sé que Tabito ya tampoco va a querer ver las luchas. No, pero bueno, de hecho el Cyber Sunday va a haber varias luchas muy interesantes, dentro de las cuales está la del campeón de campeones, que va a estar John Cena, Booker T y Big Show. Uno de ellos va a disputar su título y lo va a luchar, va a ser una lucha. Otra de las luchas que va a estar ahí interesantes va a ser la de Orton y Edge contra DX. Lo interesante de esa lucha es que va a ser, tú puedes escoger el referee invitado, que va a ser Eric Bischoff, John Cena, Eric Bischoff, Vince McMahon, Big McMahon y Coachman. De los tres no hay uno, pero bueno, DX tampoco me cae tan bien. Acuérdate del campeonato intercontinental. Ah, sí, de Jeff Hardy. Jeff Hardy va a enfrentar su título contra ya sea Carlito, Shelton Benjamin o Johnny Nitro. Cualquiera de esos tres es... De hecho, déjenme aclararles, ese de Cyber Sunday, este evento, supone que tú entrabas a la página de internet, escogías qué tipo de lucha querías que fuera, y pues, la que ganara por más votaciones, esa era la que iba a ser. Ojalá y se dé una de Jeff Hardy contra Carlito, estaría muy buena. Estaría muy buena, la verdad. Va a haber otras luchas, pero pues esas son las que como que más destacan. No, la que más destaca es la de las divas, man. Sí, las divas, caray. Bueno, pero también recordemos que este 13 de noviembre es el primer año del fallecimiento de Eddie Guerrero. Pero bueno, vamos con una canción, que es la de... Es la de... Ramones, Brisket Pop, gócenla. You Bueno, acaban de escuchar a Los Ramones con Brisket Bob. De hecho, ahorita tenemos unos datos curiosos de Los Ramones. A ver, Guma, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en primera ninguno se apellidaba Ramón. Ajá. Eso fue algo que adaptaron por un viaje de Paul McCartney, que se llamó Paul Ramón. Ajá. Entonces todos ellos se adoptaron el apodo Ramón. ¿Les gustó? Y de hecho también otro dato curioso es que a lo largo de su carrera tuvieron muchos miembros. Sí, eran Joey, Johnny, Didi, Tommy, Marky, Richie, Elvis y CJ. Y todos Ramoni, supongo. Todos, al menos Ramón. Para la banda. Sí, para la banda. Todos eran Ramoni. Ok. Pero, bueno, este es un consejo que les vamos a dar. Sí, muy bueno, tómenlo en cuenta. Joey Ramón se murió de linfoma. Didi Ramón de una sobredosis. Eso es malo. Y Johnny Ramón de cáncer de próstata. Él era rico y famoso, ¿cómo le iba a poder pasar eso? Él podía pagar cualquier operación, pero... Bueno, de hecho, aquí estamos dándonos cuenta de que ese mal le puede dar a cualquiera, entonces nuestra recomendación es que... Que vayan con el proctólogo, ustedes que ya lo necesitan. Los que lo necesiten, los que no, de menos una revisión anual, de vez en cuando, aquí para revisar si están bien. Sí, a mí también me faltan unos añitos para ir al proctólogo y espero que saquen nuevas formas de... Sí, digo, a mí también, pero... De buscarlo. Bueno, ¿qué más nos toca hablar ahorita, Guma? Bueno, De hecho, es por eso por lo que grabamos tan tarde, porque nuestro señor productor tuvo un enlace con el enviado especial en la India, entonces por eso fue. Y bueno, también nos dejó aquí y se fue a ver la tele. Pero bueno, eso hablamos otro programa, ahorita vamos a escuchar. Esto es Basket Case de Green Day. Gócenla. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? I will use you a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood. Since bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the Bueno, acabamos de escuchar a Green Day con Basket Case, perdón. De su disco Dookie. Bueno, esto fue todo por el día de hoy en nuestro programa pendiente. Les recordamos que la página en internet para que nos escuchen es www.rockandradio.tk. Y bueno, los mails, el mío es delfo20@gmail.com. Y el mío es el-ane-chutamero@hotmail.com. Y como evento de este 11 de noviembre va a estar el Tlalpan Fest en el centro de Tlalpan. Van a estar Los Gatos, Malibú, Los Elásticos, Surfer Diablo y Los Pegajosos. Tiki Tiki. Tiki Tiki, exacto. Es un evento de surf. Así no que... sé qué lo hacemos promocionando en este programa, pero... pero bueno, nos vemos la tiki, siguiente. Tiki. Gócenla. Como dato... dato cultural. Sí, para que no nos corran de la estación. Luis no es párroco en ninguna iglesia. Y en serio, no le hace nada que no le gusta a Tabito. De hecho, parece que le gusta bastante.